Ya tenemos en línea la primera entrevista de esta mañana, que es Rodolfo Guzmán, secretario de Finanzas de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, la FOEB, y trabajador de CIRTE. Guzmán, buen día. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. En días donde particularmente hemos procurado contactos con trabajadores de la bebida, vinculados particularmente a las empresas de embotelladoras de agua. Tú sos trabajador de CIRTE, empresa que tiene su sede aquí en Montevideo, ¿verdad? Sí, nosotros estamos ubicados en el oeste de Montevideo, precisamente en el barrio de Pajas Blancas, y es una empresa que tiene más o menos un promedio de casi 100 años acá en el mercado. Ajá. En el caso de CIRTE, ¿de dónde toma el agua, la fuente primaria? Son pozos semisurgentes. Uh-huh. Hay un acuífero, tiene perforaciones, y de ahí es de donde saca el agua, ¿no? Claro. Y en casos de empresa como esta, digamos, con la sequía, ¿que genera algún cambio en ese mecanismo? No, hasta el momento no hemos tenido problema de volumen nosotros. Si bien la sequía ha sido muy grande, pero a nivel del acuífero en el cual estamos instalados no ha habido problema de ninguna clase. ¿Y ustedes están como trabajadores sindicalizados, manejan las realidades también de otras empresas similares, embotelladoras de agua? Por ejemplo, nosotros... tenemos la afiliación de Cascada también, uh-huh. Una empresa también con mucho tiempo en el mercado, Agua del Aljibe, que incluso está del otro lado del puente, está en San José, a la altura más o menos del kilómetro 50. Agua Salud también, los compañeros están sindicalizados también, o sea, uh-huh. Manejamos más o menos... El tema de lo que son las aguas. En el caso de Salus es más conocido, pero las otras empresas se manejan así con acuíferos. ¿Cómo en general es el aprovisionamiento de agua que tienen? Sí, en el total te diría que casi todas las empresas se manejan con el tema de pozos semisurgentes, ¿no? Tienen, ajá, perforaciones, y de ahí es de donde extraen el agua. Porque puede surgir, claro, hablamos de otro volumen para proporcionar agua a toda la población, ¿no? Pero los que no conocemos nada de esto, decir, ¿por qué también no apela como alternativas a ese tipo de pozos? Queda la pregunta, nos surge la pregunta para plantearse también en una situación como esta, ¿no? Sí, es verdad, el tema es que de repente serían cosas que ya se tenían que haber previsto hace muchísimo tiempo y de repente no se hicieron, y bueno, y ahora creo que sería un parche, uh-huh, salir a, primero principal, que tendrían que tener lugares de cual fueran la propiedad de OCE para tener ese tipo de perforaciones. Claro. Y que fueran las adecuadas, porque no en todos lados existen los acuíferos y se puede perforar. Claro. Exacto. Entonces, eso es muy importante. No te olvides que hay pozos que están por encima de los 100 metros de perforación. Claro. Y son reservas, por ¿no? El tema de, claro. Son reservas. Claro. Claro, incluso por el tema de la contaminación, no te olvides que en muchos lugares hay pozos negros, de que la población vive alrededor. Entonces son cosas que hay que cuidar muchísimo. Clarísimo. En el caso de ustedes reparten agua casa por casa y por lo puerta que... Puerta a puerta. Puerta a puerta. Y o sea, la envasan también para Tata, nos decían. Sí. Está envasando, sí, CIRTE. Pero lo más conocido, decirte, es el casa a casa, ¿no? El puerta a puerta. Sí. Es una empresa que se inició con ese sistema. Si bien ha ido cambiando un poco y ha ido incorporando otros productos en la cartera de productos que tiene para llegar a los clientes, pero ha sido puerta a puerta siempre. Sí, ¿no? Yo creo que fue la primera que lo hizo. Creo que sí, que en el mercado sí. Fue una de las primeras que estuvo. Sí. Exactamente. Bueno, me imagino cómo estarán de exigidos en este momento, de los clientes sí. Que ya tenían pidiéndoles más agua a nuevos clientes. Sí, te diré que estamos por encima de la temporada. Por encima de la temporada, o sea, claro. Del verano, sí. Digamos. Sí. Claro. Estamos por encima, sí. Tenemos la plantilla ahora más o menos un promedio de unos 14, 15 safrales, o sea que se incrementó la plantilla, en una plantilla de 50, 60 trabajadores, imagínate que es mucho. Sí, claro, uh-huh. Claro. Y esa cantidad de eventuales es como si fuera en temporada, entonces, o más. Te diré que estamos por encima, por eso mismo te hablaba de que estamos por encima de la temporada. Claro. No solo en el volumen, sino en la cantidad de trabajadores que tenemos. Antes de esta crisis, Guzmán, que se está dando con el agua, ¿cómo venía ese sector de la industria en cuanto a ventas, a actividad, a volumen, actividad comercial? Porque el tema del agua, y ya hace tiempo que se habla de los filtros, en fin, de todo eso. ¿Cómo estaba el sector antes? El tema del agua se venía complicando en las empresas, por llamarlas de alguna forma, chicas, porque había mucha gente que se estaba incorporando a la red con el nuevo sistema que hay de filtros y dispensadores. Ajá. Lo cual a vos te quitaba un volumen importante de la venta, ¿no? Incluso muchas licitaciones se habían perdido por los costos y los precios que te daba la red. Ajá. Que es legítimo, ¿no? Es competencia. Claro. Estamos en una sociedad capitalista en donde el mercado manda. Claro. Es así. Bien. Pero nos decía el otro día un trabajador, así de los que están en este trabajo de casa por casa, que habían notado que gente que tenía filtro había dejado los filtros y se había vuelto al agua embotellada. Y sí, porque el filtro lo único que hace, te cambia los sedimentos, pero lo que es la sal no te la saca el sabor, claro. No te lo va a cambiar. Claro, claro. Vos date cuenta que, por ejemplo, al tener tanto sodio, vos tenés un sabor totalmente diferente al que tenías antiguamente. Y yo te digo la verdad, no creo, ojalá sí suceda, pero va a pasar mucho tiempo para que vuelva a los niveles de sodio que tenía antes el agua de Ose. Sí, por esta falta de lluvias, decís vos, por esta situación. Sí, no solo eso, para que se recuperen las napas y todo eso va a pasar un tiempo bastante importante, ¿no? Claro. No es que llueve un día, al otro día ya tener los caudales de siempre. Claro. ¿Quiénes son los...? Y aparte de lo otro, sí. la confianza de la población en el tema de OSE, creo que va a pasar mucho tiempo para que se vuelva a recuperar. Es verdad, es verdad. No, y además está el intento este de Proyecto Neptuno, que es justamente sacar el agua del Río de la Plata, así que... No vamos a entrar en un tema que creo que es bastante escabroso y bastante complicado, y creo que es una discusión más profunda la tendría que dar toda la población, sí. Porque es un recurso para todos, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Quiénes son los dueños de CIRTE? Es una sociedad, uh-huh. Son creo que tres o cuatro socios, porque viste que las sociedades anónimas sí. Después nunca terminás sabiendo sí. la realidad de las cosas. Uh-huh. Era un grupo que creo que fueron los creadores de la cadena de supermercados Multiahorros y bueno, después tomaron la decisión de cambiar de un poco de rubro ahí y están con el tema del agua, pero también tienen otro tipo de industrias, ¿no? Uh-huh. Está bien. Bueno, el hecho de que ustedes estén recibiendo muchos más pedidos, ¿qué implica? ¿Que tienen que ir más veces a cargar? ¿Se han sumado camiones, recorridos? Ha aumentado el volumen arriba de los camiones, ¿no? Sí. Incluso tenemos un problema que es que, por ejemplo, los trabajadores que están en la distribución son sobreexigidos. Uh-huh. No te olvides que de repente vos bajabas un promedio de 120, 130 bultos y trabajando alrededor de 300 y pico. Y a eso sumémosle que todavía tenemos una reforma jubilatoria que nos va a hacer trabajar más años. Sí, está lindo para cargar, ¿eh? Me imagino, para cargar lo que carga. Imagínate en lo que es en la distribución de bebida y en el puerta a puerta, bueno, no sé, llegaremos en silla de ruedas. Seguro. ¿Ustedes van a estar con... ¿Están ya tratando este tema, Rodolfo? Nosotros lo tenemos incorporado de que pusieron el tema de la reforma arriba a la mesa. Claro. Porque a raíz del esfuerzo físico que tenemos mayormente en distribuciones, que tenemos una cantidad de compañeros que tienen afecciones a nivel lumbar y, por ejemplo, los hombros es una de las partes del cuerpo que más se terminan lesionando. Porque cargan en el hombro, ¿no? Claro, claro. Y aparte muchas veces vos tenés que bajar desde el piso la carga de arriba del camión. Entonces los compañeros terminan teniendo lesiones que a veces son importantes, ¿no? Es verdad. Ahora, ¿te das cuenta escuchando esto? Que es claro, cualquiera que esté en la calle lo ve, que es así como estás diciendo. Cuando te dicen, bueno, pero no va a ser para todos. Hay tal sector que se va a proteger, los que realizan tal tarea, después tal otra. Pero al final, la mayoría de los trabajadores no puede trabajar hasta los 65 años, ¿no? Después de los 65 años, menos. No. La verdad es sí que no. Pero bueno, parece que algunos cráneos atrás del escritorio tomaron una decisión totalmente diferente, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque el 90% de la gente que impulsó esa reforma está atrás de un escritorio, ¿no? Exactamente, no sienten esto para nada. Sí. Y ahora, para los trabajadores para la gente en general, el desafío de cómo se enfrenta, cómo se revierte esto también, pero ya es otro tema, ¿no? Sí, eso va un poco más allá del alcance que de repente tenemos los simples mortales. Bueno, pero los simples mortales van a ser los que tengan que parar esto, porque si no, como vos decís... Si esperamos por los que no son mortales... Los que no son simples, por los que no son simples. Aunque mi suegra simple lo usaba como un sinónimo de bobo. Así que, ojo con eso. Bueno, Rodolfo, no sé si hay algo más que quieras decir, porque nos parecía que estaba faltando la voz de los trabajadores. Se escucha a los científicos, Una cosa que a mí me gustaría contar... que dentro de las empresas que están pasando por este buen momento, porque es un buen momento para las empresas del agua, que está bien que hay que producir, hay que trabajar, pero siempre con orden. Porque se dispara, se vuelve todo un caos, es una locura, y a veces entramos en la vorágine del trabajo y después es donde terminamos teniendo grandes accidentes y problemas de salud los trabajadores. Claro. Lo primero que hay que cuidar es la salud de los trabajadores. Sí. Después, bueno, el trabajo es importante, pero la salud del trabajador, aparte yo me tengo que retirar en el mejor estado posible. Sí, para poder seguir además. ¿Están haciendo horas extras, digamos? Nosotros ahora tenemos un régimen de horas extras, incluso estamos con la posibilidad de incorporar un turno desfasado, porque las horas de llenado no están dando. Y ya te lo dije anteriormente, tenemos una cantidad de trabajadores afrales que incorporó la empresa importante. Ajá. Estamos en un momento de trabajo muy bueno. ¿Y empiezan ahora ustedes negociación también de consejos de salarios? Nosotros en el grupo 1 no. Lo que tenemos arrancaría el 1 de julio. El grupo 13, que es distribución de bebida. Ajá. Porque nos quedaron desfasados el grupo de distribución con el grupo de las plantas productivas. Claro. Digo porque era un buen momento para pedir un aumentito. ¿No? Sí, está El derrame, si el derrame es famoso. En el tema bebida no hay problema, porque las temporadas van y vienen. Ajá. Siempre va a ser verano. Es verdad, siempre va a haber verano. Es cuestión de esperar el momento. Entonces, vos podrás tener un pico muy bajo en mayo, junio y julio, pero lo vas a tener muy alto octubre, noviembre y diciembre. Entonces, es para uno y para el otro. Está muy bien. Interesante. Bueno, Rodolfo Guzmán, muchas gracias por este tiempo y quedamos a las órdenes cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablarle y también que la gente se entere de la situación y de lo que está pasando dentro de las empresas y lo que está pasando también un poco con el agua, que si esto sigue así no sé cuánto va a durar, pero bueno, mal de unos, como se dice, a veces es el bien para otros. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, chao.